contando del carbón. Ah, sí, los carboneros esos que tuvieron ahí hace muchos años, ¿no? Hasta basta que los montes que ellos rompieron ahí, ahora no. Está todo normal. Ah, pero hicieron carbón mucho tiempo ahí, tuvieron mucho tiempo en esa zona, en esta zona aquí, incluso en Creciente, ¿no? Ah. O sea, usted dice que son de Cerro Largo Cerro Largo, y se ¿cerro? vinieron para acá. Y claro, como les dieron de la estancia ahí, les dieron para hacer montear ahí, hacer carbón, ellos vinieron, era un lote de ellos, ¿eh? Así, familia, era una, dos familias, creo que era. Dos o tres. Ahora ellos, entre peones y todo, eran unos cuantos. Ah, porque ellos sacaban la leña de adentro del monte ahí. Y sacaban, porque vendían la leña y hacían carbono, ¿eh? Entonces, claro, sacaban en carro, De oro en de carro, allá de adentro. yo le decía que todo en el tiempo era todo en carro nomás. Todo en carro. En carro. Carbón sacaban. Ellos, unos muchachos rubios, y usted sabe que usted miraba, hace cuenta que con el carbón, los hollín del carbón, cómo quedaba esa mujer. Y era una mujer, una muchacha, vamos, señorita, vamos así, ¿no? Una mujer blanca, blanca. Pero quedaba pues, cargado, porque sabe que carga una bolsa de carbón. ¿Eh? Para arriba del carro. ¿Cómo queda? Sí, Y antes era una eran. gente trabajadora, ¿no? Ah, sí. Que buscaba la vida. Y antes eran las bolsas grandes de carbón, no son esas bolsitas chiquitas que Ah, vienen sí, 25 la kilos. Antes eran de las una, de la de, alpillera, que es. sí, la de pillera, la grande La que es. grande, Ah, la grande que es. Sacaba, después venía camión. En ese tiempo no había estos caminos sí. aquí que hay ahora. Ah, esto le hablo de 20 y pico de años atrás. O si no hace más, ¿no es? Sí, más o menos la de fama yo le Sí. decía cuando conocí Ah. acá, 25 años, Ah, o más. sí, claro. Eso hace un lote de años. Cuando esa gente estaba ahí, ¿no? ¿Cómo era el camino? Ah, el camino desastroso. Salía todo en carro y a veces el camión sacaban la leña, el carbón, tirado con unos caballos, esos pastones, de cascón aquel. El caballo ahí saliendo para afuera. Y sí, era El todo carbón iba para medio, menos. medio parecido como a la entrada que hicimos hasta la costa ya. Sí, Todo esto era lo más o menos. claro, como que era la entrada que Seguro. hicieron hasta la costa. Esa costa ahí donde ellos trabajaban, esa costa. Seguro. Donde hay un montón de tierra ahí, ahí donde hacían las carbonerías ellos. Quemaban el carbón y después, ya después ahí para dentro del monte ahí. Y eso ya está todo monte natural, ¿no? Monte. Ya con espinillos que eran así, ya están así ahora. ¿Verdad? Lo que vino la brotación. Sí, nosotros comprábamos pescado ahí, que comprábamos unos bagres, pues, bagres amarillos así, comprábamos. Sí, Y sí, nosotros sí. veníamos allá a Tacuarembó, nunca comíamos pescado fresquito así, Ah, ¿no? sí, Cargábamos no. arena y le comprábamos pescado ahí. Claro, y vendían ellos, Sí, sí, vendían pescado, vendían. sí, yo las Ajá. conocí. Pero digo, yo le decía por ahí, Vendían. digo, en ese tiempo no necesité más nada de eso allá, porque Ah, todos ahora hacen no. una familia y se van, la Ahora no gurisa existe más joven, ¿no? nada de eso. Sí. Más nada de eso existe ahora. Ah, sí. Esto quiere decir que ahora estamos en una nueva era. Y va mejorando todo. E incluso que yo quiero que mejore. Estoy ya viejo, no voy a ver, ¿no es? Pero vienen otros de atrás. Claro, pero uno va dejando por los familiares Seguro, de cómo no, uno, sí, por los seguro. Sí, conocidos, por sí. la amistad. Seguro. Los vecinos, para todos lo va dejando Sí. eso, lo va dejando eso. En aquellos tiempos, ah. ¿Cuánta gente vivía en esa época? ¿Había más En vecinos? esa época vivía acá entre chicos y grandes, ciento y pico personas.